Este espacio está pensado como desde la experiencia de autogestionar un taller desde el 2013. No pretende tampoco ser bajo ninguna perspectiva un espacio como de entrega o vaciado de información técnica o académica, para que no tengan esas expectativas, sino más bien es un espacio donde hago una recapitulación como de ejes importantes de herramientas o estrategias que he usado a lo largo de estos años, que me han llevado, por ejemplo, a decir que hoy llevo por lo menos unos 6 años sin trabajar desde como el trabajo tradicional formal. Entonces, por eso es más que nada un espacio como de reflexión de eso, de ese ensayo de aciertos y errores. También de vincularme a otros espacios autogestionados, siempre de estar como en esa búsqueda de los otros que están haciendo lo mismo que uno. Y también este taller lo tenía pensado hace un año, porque bueno, ustedes saben que yo crío 3 personas y muchas de mis amistades siempre me dicen como, ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo logras? Ah, dime qué hacer para no morir en el intento. Y en ese como pensar de decir, bueno, parece que la estoy sufriendo, voy a como hacer este taller para explicar eso y mostrar un poco como cuáles son esas reflexiones y esas herramientas. Primero voy a hacer como unos contextos, como voy a hablar horas. Sí, no me... Para eso la camilla. Porque es una que no me encanta. Vamos a hacer como 2 actividades, una que es como más práctica y la parte final es hacer un juego que básicamente nos va a ayudar como a conversar ciertas soluciones. Entonces, bueno, primero, ya me conocen, yo creo que todos, soy Loica. Yo tengo mi taller desde el 2013. Ese taller nace, yo creo que por una razón que yo creo que mayoritariamente se puede dar dentro de las personas que se autogestionan, que es que quedé sin trabajo y no sabía qué hacer para vivir. Y tengo la fortuna de haber tenido abuelas y abuelos que ejercían oficios que cuando yo era chica, como era tan hiperactiva, me enseñaron sus oficios para dejarme perdida. Entonces, como partí con la Loica fue con una máquina de coser y cosiendo bolsas. Y ahí evolucionó al monstruo mutante que es hoy. También reconocer de que uno parte quizás muchas veces como bajo, vamos, súper mega criados y acostumbrados desde el neoliberalismo, entonces como vacilando el rollo de ser emprendedor y tener mi propia pyme, no sé qué, y darte cuenta en el camino que no es lo que uno quiere hacer y que finalmente la violencia estructural es tan brígida que nunca lo va a hacer. No, muchas veces no tenemos como ciertos pisos de privilegio como que generalmente es como la familia o estar en un territorio X, no estaba en Santiago, vivía en Punta Arenas, que finalmente eso no era real como te lo pintan algunas personas, que es como puse mi taller en la casa y ahora facturo 10 millones. entonces esa persona soy yo, y desde que yo vivía en Punta Arenas y desde que logré cambiar de ciudad, y yo creo que tiene que ver mucha relación también con el territorio, Punta Arenas no es una ciudad que, por ejemplo, haya conversaciones en torno a la mala fortuna, a lo hecho a mano, o discursos políticos detrás de lo que se gestiona. Sí, sí tuve la fortuna de llegar un poco acá a este territorio que es el Biobío, que más allá de que uno pela y todo, igual hay un poco más. Por lo menos acá hay gente que se vacila comprarlo hecho a mano versus, como no sé, como chain. Hay un poco más de reflexión en torno a eso, entonces no es tan... es complejo, pero no es el oasis que es el vivir en una ciudad tan conservadora como Punta Arenas es la. Y desde esa como viaje ya logré 100% vivir de la loica, solo es mi único sustento. Sí vivo con un compañero que compartimos como los labores de cuidado y crianza con nuestros tres adolescentes. Pero yo no volví como nunca más a tener que tener el trabajo de, ¿cachai? Como el part-time o lo que sea para sustentar y complementar lo que uno está haciendo. Ya. Desde primero, hablar un poco como el contexto o qué entendemos nosotras como por autogestión. Cuando digo nosotras, hablo de mi colectiva como que organizamos todo esto. Y también en una conversación que teníamos en la mañana con Ñarkis respecto a qué entendemos como por autogestión, como partir un poco de ahí. Nosotras nos paramos desde tratar de reapropiarnos de este concepto que hoy hasta el Estado te puede salir diciendo, bueno, nuestros ministros se autogestionan. Esta apropiación que ya sabemos qué pasa con el capitalismo, que es como todo lo usurpa, todo lo copta, y por ejemplo hoy día tú tienes centros culturales, lo voy a decir así, aunque a alguien le caiga acá, pero tenéis centros culturales como, no sé, pues la Esquina Rosada, que los locos se ganan un pago de 200 millones de pesos y dan charlas de autogestión. Entonces creo que estos espacios de conversar un poco eso y de volver a recuperar ese sentido que tiene la autogestión para quienes tenemos también otras paradas, o sea, no somos hombres heterosis hegemónicos, estamos fuera de ese espectro, no somos amigos de los jóvenes que arman los festivales, no somos amigos de quienes cortan el queque como en las grandes ferias. Y finalmente también somos las rarezas de como el mundo, estoy hablando como desde el mundo también de la cultura, del arte y del diseño. No somos ese estándar que, no sé, pues, se lo van a invitar a Chaco a exponer y vamos a vender un cuadro en 100.000. Entonces nosotras nos paramos un poco desde reapropiar el sentido de la autogestión como una salida a lo establecido, una salida a las formas capitalistas y también porque tenemos mucho sentido de lo comunitario. No somos islas trabajando, muchas veces nos vinculamos y hacemos estos esfuerzos de vincularnos a otras personas como preferir, por ejemplo, que nos alimenten espacios de cocina autogestionados y esa plata invertida entre nuestros mismos compañeros y no, no sé, haber contratado un catering para el evento o lo mismo de ocupar los espacios, de compartirnos, de decir, bueno, no me voy a gastar esta plata en un fashion spot, pero sí voy a gastar un poco más comprarle una boleta a un compañero o compañera que está en una feria. Entonces ese es nuestro sentido como de reapropiarnos de la autogestión. Creemos que hoy existen muchas personas que finalmente generan autoadministración. Lo que hacen hoy muchas personas de apropiarse de esto, de este concepto, lo que hacen finalmente es autoadministrarse, pero son sus propios jefes, son sus propios esclavizantes y también sus objetivos de vida no es el buen vivir, sino es como es ser microempresarios, es lograr pegarle como el palo a algo y empezar a contratar gente. Entonces, como todo este emprendedurismo que hay, se está, yo siento que con este gobierno se está tomando como todo ese concepto que antes estaba muy ligado hasta fuera del sistema también. Otra parte de como este contexto en el que nosotros entendemos también de que lo que yo les decía un poco ahora, las personas que se autogestionan hoy no son las mismas como ese ideario del hippie, punky de hace 10 años atrás. Y eso también en algún momento es una barrera y es algo que hay que sortear. Porque claro, están estas este otro extremo de las personas más puristas que se plantean desde como, no, es que lo tuyo, yo estoy hablando todo de la experiencia, no es mentira, son cosas que me han dicho en lugares como, es que lo tuyo está demasiado bien confeccionado, entonces no parece autogestionado. Y creo que hay una nueva como visión de los oficios, de retomar oficios desde un trabajo pulcro, con un proceso, también con un sentido político de lo que se está diciendo. No estamos solo haciendo, no sé, una fábrica de bolsos, sino que muchas veces esos bolsos tienen estampados que contienen mucho como mensaje, contexto, o hasta nuestras mismas experiencias personales las trasladamos como muy a lo político. Entonces, que ahí yo también veo cómo el capitalismo nos hace creer que el autogestionado es el punky de cuneta, con respeto a la gente que quiere hacer eso, pero como que está ese imaginario, pero cuando te ven desde otra parada de que eres una persona que tiene tres críos, que tiene un taller montado, que hay una propuesta distinta, pareciera que no te ves lo suficientemente como autogestionado, entonces tu propuesta no está válida. Y también dentro de este contexto, como reconocer de que vivimos dentro de este dispositivo, yo dispositivo le llamo al sistema completo capitalista, heteronormativo, y que no es tan realista salirnos completamente y la desconexión del sistema, porque estamos tan precarizados, somos tan pobres, que básicamente salirnos para muchos podría significar morir. Por ejemplo, las personas con discapacidad, las personas que tienen algún tipo de enfermedad que necesitan del sistema, esta como utopía que algunas personas plantean desde que es el ideal, uno le gustaría que toda esta weá ardiera en llamas y no existiera más, pero en lo concreto hoy no se le puede pedir, por ejemplo, a algunas personas que se desconecten, no sé, cuando te dicen tengo fibromialgia y te dicen, bueno, pero es que cúralo con hierbitas, es como, hermana, me duele hoy. Entonces, pero sí vemos como la autogestión como una forma de hacerle un bypass al sistema, de estar adentro, pero finalmente, como digo yo, no tributar impuestos. Tomar lo que podamos tomar, pero no hacerlo crecer y no hacerlo... y no permitirle que se apropie de nuestros cuerpos o de nuestras ideas. Bueno, todos gozamos de algún tipo de privilegio involuntariamente, es igual como reconocerlo. Me ha pasado estar en espacios autogestionados donde empiezan, es que tú eres la Wicca, y es como, hermano, esa pugna constante de quién está más precarizado, también pasa en los espacios autogestionados, y creo que también obedece a todo esto que el sistema quiere constantemente, que es que estés, estemos divididos, que estemos separados, que no nos juntemos, y que nos vayamos midiendo quién está más oprimido, quién menos. Y también, como decían por ahí, los abajismos, como estas personas que finalmente como que predican y hacen talleres y cobran 150 lucas por un taller de autogestión, que son personas que tienen un privilegio de base y están ocupando nuestros espacios cuando deberían ellos hacer los propios o no encarnar estos ritmos. A mí me pasó, por ejemplo, con unos gallos terribles. que armaron un proyecto acá en Conce, no voy a decir el nombre, pero el loco pasa por internet. Fue muy ridículo, por ejemplo, yo creo que una de las opciones más ridículas que me ha pasado, que es que me invitan, así como vamos a hacer un lugar para venta y todo, así como colaborativo, no sé qué. Y la propuesta del tipo básicamente era, bueno, nosotros necesitamos nuestra marca, nosotros estamos inspirados en el estallido social, entonces necesitamos que nuestra marca tenga alguien que le ponga fuego a eso. Y era como básicamente, loco, vos necesitas alguien que te esté haciendo gráficas con llamas porque no te veí lo suficientemente panquito y por eso me estás invitando. Yo, entonces desde ahí nosotros planteamos como la autogestión, de volver a revisar esto y de no permitir que eso se apropie desde otros lados porque se confunde. Nombrar a quienes como hacen autoadministración por lo que hacen, autoadministración, nombrar a quienes son finalmente bajo una línea emprendedora capitalista, hacen eso, y bueno, es su rollo, ¿no? Pero la autogestión tiene mucho más que ver con, desde cómo lo entendemos nosotros, como una forma distinta de colaborar también. También de tener líneas más claras, de posturas respecto a lo que hacemos. Conozco muchas compañeras y compañeros también de otros territorios que van más allá planteando cosas como hacer reciclaje, reciclaje, utilizar materiales que no incluyan como maltrato animal. Entonces creo que la autogestión es eso, es salir de la normatividad capitalista de querer volvernos farcas básicamente, sino que buscar una forma de, en este caos, tener un buen vivir para nosotros y para nuestros compañeros. Y con esto termino. Creo que dentro de todo este transitar, algo muy importante que ha sido como para mí en herramientas para seguir avanzando y lograr este sustento y hoy día no tener como colon porque se viene el 8M, es organizar el conocimiento. Tener como esa capacidad de, y no desde la academia, yo esto siempre lo digo, muchas veces me encuentro con personas académicas, por ejemplo, desde los feminismos. Yo nunca he leído un libro de Simone de Beauvoir, nunca he leído un libro de nadie en realidad. Pero sí me gusta como ir recopilando el conocimiento de otras personas, de otras experiencias, para aplicarlo en lo que en mi discurso, en mis prácticas. Entonces creo que la autogestión tiene mucho de eso, de ir viendo cómo le resulta al que está al lado, cómo me comparte su experiencia y cómo lo voy haciendo yo en mi trabajo individual, pero también en los trabajos colectivos. Y eso creo que es un gran valor que hay que retomar. No solo basta con decir, bueno, yo me coso mis propias bolsas, sino también tener un relato detrás de eso, que yo digo que es como un poco predicar lo que uno está haciendo. Por eso igual yo, por ejemplo, en mis redes sociales de la Luisca pelo mucho el cable cuando alguien me trata mal, cuando alguien me pide hacer, hazme 80 pañoletas para mi tienda, ¿cachai? Como ahí no... trato de ir transparentando toda esa experiencia para decir por qué no lo hago, por qué no me hace sentido tener hoy una fábrica de pañoletas, por qué no me hace sentido externalizar mi pega tampoco, por qué no me hace sentido precarizar a otra mujer, por ejemplo, para que me haga algo, me borde algo, y por qué también reviso mucho los proyectos con los que trabajo. No acepto cualquier pega porque para mí tampoco tiene sentido que mi mano de obra vaya a terminar, no sé, por los estampados de las poleras de No More, ¿cachai? O cosas así. Y sí priorizar trabajar quizás con compañeros que su trabajo sí me parece importante y sí me parece como que genera más valor. A mí me han ofrecido, por ejemplo, muchas veces como... Entonces, sobre todo en campaña, es que queremos que, es que, o sea, no sé, yo les digo como, loco, es que yo si te hago esa pega te va a salir muy caro. No, es que la queremos pagar porque nosotros en nuestro discurso queremos decir que lo hiciste tú, ¿cachai? Entonces, como también ver esos límites de no me interesa instrumentalizar esto para que otros como que limpien su imagen diciendo, bueno, usamos mano de obra autogestionada. Entonces, ese es para mí organizar el conocimiento, como ir recopilando esa información, no académica, pero sí desde la experiencia. Bueno, y para finalizar este primer contexto, para pasar a la tía, hay algo que a mí en algún momento, yo en algún momento colapsé con lo de la autogestión y decía, esta hueá no es para mí porque es una mierda. Yo cuando llegué acá a Conce, tuve muchos encontrones con espacios autogestionados que me dijeron, bueno, o sea, me dijeron desde hueás como, no, no puedes participar de esta feria porque tú no haces nada hecho a mano, porque está hecho con una máquina. O ir a otras ferias, ya así como, bueno, como en esta búsqueda de decir, bueno, ya lo autogestionado no es lo mío, voy a ir a ferias de diseño, que me digan, no, pero es que tenía un Paco jalando, ¿cachai? Como, o sí, te invitamos, pero no traigan los mensajes, ¿cachai? Entonces ahí, en esa como búsqueda de estar como no encontrando nada, pero sí seguir sustentándome sola, a mí me pasó que llegó la revuelta popular, todo el mundo cagó, todo el mundo colapsó, nadie tenía pega, amigos quedaron en la mierda, se tuvieron que dejar sus arriendos porque que cagaron, así que sus pegas eran honorarios y chavos. Bueno, el mismo Teo estuvo un mes sin trabajo, sin poder ir a la pega, y ver cómo este colapso de, alrededor mío, de gente como sin poder trabajar, sin poder vender, sin poder llevar como comida a su casa. Y para mí la revuelta fue la cumbia, así fue, yo creo que son los meses donde más plata he ganado. Donde me sustenté, pero a todo ritmo, yo creo que debe haber hecho como 5.000 pañoletas en esa oportunidad. Vendí todo lo que todo el resto decía que era, porque en ese tiempo igual estaba esta discusión como, bueno, eres feminista porque estás vendiendo una pañoleta. ¡Cállate, capitalista! Y pasé, yo creo que para mí, desde, o sea, mi reflexión hoy es pasar a comprobar empíricamente que cuando te autogestionáis, si el sistema se da la mierda, sobreviví, ¿cachai? Tuve comida, tuve plata, hice muchos trueques, fue una época muy bacán para mí porque yo me di cuenta que mientras... lamentablemente mis amistades que eran personas profesionales trabajando como en empresas o en la institución o en las academias estaban como en un mundo donde no veían salida. Yo era la única que estaba entonces ese para mí un ejemplo como muy concreto de que todo ese ejercicio sirve, o sea, yo creo que todos nosotros si llega una apocalipsis zombie vamos a sobrevivir porque finalmente ya hemos resistimos tanto dentro del sistema que cuando ese sistema se quiebra, son esas redes las que funcionan, las redes de colaboración, las redes de trueque. Yo durante la revuelta tuve así, creo que tuve legumbres para un año, así como una buena, que es lo que más se trueca, por ejemplo. Entonces creo que, claro, no, yo no lo veo, yo sí sé que ojalá algún día el Estado se haya la mierda, pero creo que pararse desde aquí nos da la tranquilidad de que lo cordial que esta hueá colapse, vamos a saber cómo sobrevivirla porque la hemos sobrevivido demasiado tiempo. No vamos a quedar así como, ¿dónde está el internet? No hay internet. Ya, entonces, ahora vamos a hacer una actividad que más que hacerlas, yo les voy a enseñar mi metodología para organizar el tiempo. Respecto a la gestión del tiempo, también yo tengo una parada, pasa el segundo. Pienso como que la gestión del tiempo tiene como dos visiones. hay una visión que es la neoliberal, que es como tienes que rendir para cumplir, para no y tal, como hay una máquina de organizar tu tiempo para eso. Pero yo veo la gestión del tiempo para que mi yo del futuro no sufra. Y para tener calidad de vida, porque como les conté, por ejemplo, yo comparto mi vida con cuatro personas más y es muy agotador, y aparte tengo amistades, entonces como que... Y aparte hago muchas cosas. Y lo que yo he visto, por ejemplo, de mis amistades, generalmente la gestión del tiempo es el problema que... es como el talón de Aquiles, porque finalmente nuestro recurso final es el tiempo, no es otro. Entonces, vamos a hacer esta actividad, que es la herramienta que yo utilizo hoy para gestionar cómo hacer mi pega y no colapsar, por ejemplo, si estoy en una feria, siempre tengo stock. Si es que tengo un evento, no sé, pasa alguna emergencia y esta semana no tengo que trabajar, nunca quedo como en el aire. Creo que visibilizar y gestionar el tiempo tiene que ver con eso. ¿Cómo cuidamos nuestro yo del futuro para que, si es que tenemos un evento X, no tengamos que sobreexplotarnos 2-3 días antes para cumplir con esta actividad o porque tenemos que vender esto y todo? ¿Ya? Esta hoja que les pasé va a servir para que trabajemos, pasen esta segunda hoja, para que trabajemos la segunda hoja. Ya. Esta hoja, si quieren la hacen ahora, si quieren la hacen después, yo les voy a explicar cómo funciona. Y también, bueno, en el grupo de WhatsApp de las personas que participamos en la feria está ese link, y las personas que no están ahí, les voy a pedir sus correos para mandarles el link. Estos formatos también se los voy a pasar en digital, para que lo puedan tener. Esto más que nada para que ahora puedan entender cómo lo uso yo y cómo lo organizo. Aquí hay 5 roles, que le llamo yo. En estos roles, como es un trabajo individual, hay que revisarlo como cada uno que pega hace. Yo les voy a dar el ejemplo de lo que yo hago, pero la idea es que lo puedan proyectar o adaptarlo a lo que ustedes hacen. Y es básicamente armarnos un horario, pero primero para armarnos ese horario, definir cuáles son nuestros 5 roles principales que necesitamos para que nuestro trabajo autogestionado funcione. Entonces, la división viene así. Yo tengo establecido, por ejemplo, el color amarillo para mis horas de manufactura. Entonces, el rol amarillo para mí es diseñar y manufacturar. Entonces, la idea es que ustedes asignen 5 roles más lo que puedan pensar para organizar su tiempo de trabajo. Yo me organizo en, tengo tiempo para diseñar y manufacturar, tengo un tiempo establecido para investigar, tengo un tiempo establecido para vender, tengo un tiempo establecido para administrar y tengo un tiempo establecido para mis proyectos futuros. Entonces la idea es que ustedes busquen esos 5 roles y después asignen pequeñas tareas para entender ese rol. Por ejemplo, cuando tengo mi rol de venta, entonces alguna de esas tareas, o sea, que tengo que cumplir en ese rol de venta es, yo vendo principalmente por Instagram, entonces hago hacerme un calendario de publicaciones, grabar videos, atender pendientes, hacer un checklist de quienes les tengo que entregar algo. En el fondo todas las tareas que tendría que hacer para vender. Cuando me pongo en el fondo, yo tengo un personaje. Entonces cuando me pongo ese personaje, ¿qué tareas tengo que hacer con ese personaje? Después cuando hago investigación, que generalmente se está vinculado con el punto de diseño y manufactura, también como cómo organizo ese tiempo de investigar. esto lo organicé así porque yo antes pasaba así como que me daba el color y podía estar 3 días diseñando y no haciendo nada. Y después estar un día de cabeza solo, no sé, haciendo poleras y terminar odiando estampar porque la monotonía a mí me mata. Entonces, esta forma a mí me ayudó a tener dosis de trabajo y hacer la pega penca, que es, por ejemplo, la parte administrativa. Que tú tenés que contestar correos, que tenés que revisar si no tenés mensaje en el Instagram, que tenés que contestar WhatsApp, que tenés que ordenar tus platas, pagar las cuentas, la luz, el gas, el agua. Y son tareas pencas que no quería hacer, pero a mí me ha servido que establecer un tiempo para eso. Sé que en esa hora tengo que darlo todo porque después voy a tener 4 horas para poder, no sé, dibujar. Entonces, eso me ha ayudado a mí, establecer esos problemas me ha ayudado a que no me voy en la monotonía de solo hacer una cosa que es lo que me gusta y finalmente estar el domingo en la noche con un dolor de cabeza porque tenía 50 mensajes que no contestaste. Y que no concretaste quizá una venta que podría haber sido importante porque solo te dedicaste, no sé, a hacer lo que te gusta, ¿ya? Entonces, la idea es que ustedes acá, en cada uno, establezcan cuáles son sus roles, que podrían ser como base algo de administración, algo de ventas, lo de manufacturar, si es que hacemos manufactura. Y otros dos roles que para ustedes son importantes dentro de lo que ustedes hacen. ¿Ya? ¿Quieren hacerlo o pasamos o quieren pensar las cosas? ¿Eso lo ponen en los cuadrados de colores, no en el punto de arriba? No, es que el cuadrado color es básicamente para que tú identifiques el color. Entonces, mi lista pone así como... Claro, pero tener como un papel para cada... Sí, podría ser que... No, sí. Sí, sí, sí. Sí, yo estudié antes. Pero que por eso yo tengo una... ¿Qué? El de glose lo haces en los cuadraditos de abajo como de las tareas que representa cada rol. Y acá. Administración y acá. Con cuentas, pagar cuentas, comprar materiales. Sí, yo siento como que todas las otras funciones que de otras cosas que hace, quedan aparte. Igual como que siento que tienen que ver con eso. Por ejemplo, pagar cuentas. Y lo puse arriba. Es una cosa, igual da lo mismo que lo pongas, pero como, es como para que tú te visualices, allá, cuando tengo que pagar cuentas es en este horario. Y no, por ejemplo, en proyectos futuros, ¿cachai? ¿Proyecto futuro tú lo tienes? ¿La tienes igual? ¿Es una o es una tareita? O sea, yo lo tengo como un rol. ¿Ya? Porque, por ejemplo, para mí es importante ir proyectando como las cosas que voy a ir haciendo. Porque no es mi problema. Mi forma de trabajar es que no puedo hacer series como continuas todo el tiempo. Entonces, por eso voy generando cosas nuevas. Yo partí haciendo bolsas, pero ahora estoy haciendo cuadernos. Como constantemente voy cambiando de objetos. Claro. Entonces, como cambio demasiado de objetos, necesito ir armándome como lo que va a seguir. Ay. Bueno, en estos momentos están descontas haciendo su horario ahí, registrando las tareas principales que realizan durante la elaboración de sus oficios, y eso les va a permitir entonces organizar mejor el tiempo para no autoexplotarnos en lo que es la autogestión. Les vamos a dejar mientras tanto con algo de música, mientras continúa el taller de Loica acá en la Casa Escoba. Claro, eso, quizás los vestidos puestos. Sí, mucho macho con sus collares. Sí, sí, además te parecen dos colores. Sí. Son como de demonios quieren ganarme la partida. Habrá rap en mi lápida, esta música nunca morirá, ya. Nunca morirá, ya. Nunca morirá, ya. Sigo firme por más difícil que sea caminar en esta senda. Cuando agarro un micro siento que puedo lograrlo todo, y no sé si tú lo entiendas, que va más allá de la fama, va más allá de la plata, va para soltar ese nudo, esa cadena que anda. Están fuera de nuestro pega de autogestión, y que son inevitables, tenemos que hacerlo. Tenemos que cumplir con el horario de ir a la universidad o del lugar donde estamos estudiando, o tenemos que cumplir con el horario del trabajo remunerado que tenemos en algún momento. Esos horarios bloquean. Y luego de eso, empiezas a distribuir tus roles. Entonces, por ejemplo, ya, yo tengo un rol que es administración. por lógica, como es la pega fome, pero la que tenéis que hacer, las pegas de administración uno debería partir el lunes para evaluar la semana, tener un par de horas de esa administración a mitad de semana para evaluar cómo va yendo, y otra al fin de semana para ver si es que hacer un checklist de que tus trabajos de administración pagaste cuentas, no le estás debiendo a nadie, no te van a cortar el internet, ¿cachai? Y lo pendiente que queda para la próxima semana. Después, por ejemplo, ya, el espacio de venta, que también para las personas que se autogestionan igual es cuático, porque la gente que te compra generalmente te puede hablar a las 4 de la mañana, no le va a importar. Entonces, yo dejo que el celular suene. Porque yo solamente tengo 3 bloques donde yo voy a pescar el celular y voy a empezar. ¿Qué es lo que quieres? Te mando mis datos de transferencia y te pongo a mi lista de pedidos. Porque si está, porque podríamos ser un call center 24/7 y no producir nunca, porque la demanda de la inmediatez de las redes sociales es alguien. Entonces sirve dejarse solo un horario establecido donde yo digo, ok, leo todos los mensajes de la gente que me ha escrito y le digo, hola, ¿estás interesada aún? Sí, ya, estas son mis cuentas, estas son mis condiciones de pago, estas son mis condiciones para hacerte la pega, o no, no te voy a hacer la pega, sí, te la voy a hacer, no voy a demorar tanto, deposítame aquí, chao, papá. Y eso lo mando el lunes, y el miércoles vuelvo a chequear. Bueno, la persona me hizo el depósito, sí, ah, le voy a hacer la pega. No, no, lo hizo, ok, chao, eliminado, caché. Sí. Pero solo tienes ese bloque para hacer esa pega administrativa, porque como que la idiosincrasia de este país culiado es que la gente respeta súper bien el horario del mall. Pero pedirte una torta un domingo a las 12 de la noche, bueno, no les importa, ¿cachai? Entonces esto sirve para que esa persona que te escribió el domingo a las 1 de la mañana cotizándote una wea, loco, tenés que esperar hasta el horario que yo me voy a dedicar a hacer esas respuestas. Igual ahí puede ser que ahí hay como un tema así, porque no todos los emprendimientos, los oficios tienen la misma competencia, y de repente la urgencia de respuesta puede ser también importante al momento de captar al cliente. Por ejemplo, en el tatuaje, antes los tatuajes eran un oficio muy exclusivo. Cuando yo empecé a tatuar hace 12 años atrás, yo era la única lesbiana que tatuaba en Conce, y muy pocas mujeres tatuaban. Y el estilo que yo hacía también no lo hacía nadie, ¿cachai? Entonces yo podía, el Daniel también tatuaba, y era muy poca la gente que tatuaba. A pesar de que había 30, 40 tatuadores, pero estamos hablando de una ciudad de 3 millones de personas, 2 millones de personas. Entonces nosotros podíamos responder y agendábamos a 3 semanas, un mes. El Daniel dejaba el mensaje corriendo y respondía un mes después y le seguían esperando a los clientes. Hoy en día no es así. Hoy en día, después de la pandemia, sobre todo, explotó mucho el oficio del tatuaje, que me parece bien, pero ya no es así. La persona tú le respondiste media hora después y agendó. Entonces, si tú te pones horarios para responder, de repente eso puede ser algo contraproducente. Entonces, de repente eso igual tiene que verse según lo que uno realiza. Capaz responder todos los días a cierta hora, o de repente estar más atento con eso, pero otras cosas darle un horario, porque si no, uno pierde, pues, y esto es como toda la... Así nomás. Y eso, por eso, como tú bien decís, depende de cada realidad, de que uno vaya, pero también poner ciertos límites. Sí, claro, o sea, a mí me escriben a veces a las 3 de la mañana no responder, pues, porque hay una mala costumbre a la gente. Pero sí, por ejemplo, si tú cachequeas a tu inmediatez, no sé, todas las mañanas. Claro. O cachar igual, ahora porque tu Instagram te entrega todas las herramientas y te dice, la gente toda te escribe, no sé, en las tardes. Entonces te podía acomodar y decir, bueno, a esta hora la gente está conectada y puedo tener el diálogo de concretar. Sí, pues la respuesta es tomada. Sí. Ya, y después, o sea, esto igual se los recomiendo de que vayan haciéndolo, de bloquear los horarios de las tareas más incómodas a las primeras, porque si fuera por dibujar, mi calendario sería dibujar todo naranjo. Entonces bloquea como primero de lo que tú sabes qué hay que hacer, pero te cuesta. Y después lo que querés, como te da más satisfacción ver los bloques más largos que podrías utilizar. Y mi calendario, por ejemplo, en general se ve un poco así. Entonces yo aquí sé que yo durante las tardes produzco, es la tarde donde más produzco. Pero mis mañanas siempre están más libres, entonces yo sé que siempre alguien me dice, tengamos reunión, y es como, bueno, miércoles en la mañana, viernes en la mañana. Porque es el espacio que yo puedo flexibilizar para otros eventos. Ya, se entendió, ¿no es cierto? Lo de cómo hacer el... Ya. Entonces, vamos a hacer un trabajo que es un juego. Igual todo esto está en un... Les voy a pasar un link a todos, o por email o por WhatsApp, tiene estas plantillas. Aparte de eso, les voy a pasar, que esa no la voy a explicar ahora porque es muy fácil de hacer, pero yo sé que a muchas personas les puede servir. Les voy a pasar una plantilla donde es muy fácil e intuitiva, donde van a tener que completar números, por ejemplo, de cuántas horas ganan y cuántas te quisieran ganar y cuántas horas trabajan, para calcular el valor, por ejemplo, de hora de mano de obra. Eso está en el... va a estar en la carpeta. Va a estar esa que es un Excel básicamente, van a estar estas plantillas. Y otra plantilla que es un... igual es una cuadrícula, pero es un planificador anual. Que también es este mismo ejercicio, pero que igual creo que sirve y les va a servir para la plantilla de cuántos días quieren trabajar. Porque sirve proyectarse el año más allá de las eventualidades. Por ejemplo, no sé, pues yo bloqueo los días de cumpleaños de la gente que viene conmigo. Entonces yo sé, así puedo calcular cuántos son mis días de trabajo, pero también cuánto es mi capacidad de producir, porque soy una sola persona. Entonces no puedo hacer 500 pañoletas para mañana. Y ya me he pegado ese porrazo de que me digan, hazme 200 de esto, y estoy un mes en esto, solo de esto. Entonces planificar el año también sirve para ver, bueno, este es el tiempo que tengo disponible realmente para trabajar y no sobrevenderme de lo que realmente puedo dar. No somos máquinas de producción y tenemos un límite de capacidad para hacer cosas. No somos capaces de hacer, yo no soy capaz de hacer 80 bolsas cosidas, estampadas para una semana. Entonces yo sí sé que soy capaz de sacarte 10 poleras en una semana, pero no 50. Entonces, proyectar ese año les va a dar ese número. ¿Cuántos días tengo el año para trabajar? Y también bloquearse descanso. Uno generalmente descansa cuando, ¡uy! Un fin de semana de algo de descanso. Pero sí, como en tu mente, hacer un acuerdo contigo mismo de, bueno, me voy a dar 10 días porque realmente, si no, mi cuerpo se va a ir a la B y no tenemos pensión de vejez y de... ni sustento cuando no es bien. ¿Ya? Ya, solo lo último que quiero decir para avanzar con el tema del juego es también buscar nuestros propios procesos. Yo les estoy contando el mío, pero como también decía Julio, somos demasiado diversos y los procesos son muy distintos. Pero sirve caleta puntualizarlo y además reconocernos en nuestras formas. Yo, por ejemplo, a diferencia de personas que admiro un montón, que se pueden sentar un día en la tarde en la playa y ¡puf! Le salió y dibujaron. Esa hueá en vida no existe. Nunca. mucho tiempo me torturé caleta con eso, que yo decía, bueno, no puedo ser ilustrador el día al hoyo porque no me fluye. No puedo llenar una libreta de dibujos, no soy como esa persona que se puso un pucho en la boca y empezó a dibujar, y que bacán la gente que no lo puede lograr. Entonces yo, por ejemplo, armé un proceso para lograrlo. Yo, de mi proceso, lo final que hago es dibujar. Entonces quería un poco contarles cómo llegué a eso. Es un trabajo igual de psicólogo, psiquiatra, hablar, amistades, neurodivergencias y cosas demás. Pero yo lo divido como en estas como puntos claves que a mí me sirven, y que yo creo que igual es un llamado a que nos reconozcamos qué nos hace bien y qué nos hace mal. Cuando estamos entregando un servicio, un tatuaje, un producto, una taza o lo que sea, o una comida. Bueno, primero tengo súper organizado mi proceso de investigación. Para mí eso es importante antes de dibujar. No puedo dibujar ni plasmar una ilustración si no estudié ni leí algo de ese tema que me gustó. No me salen los dibujos. También hace harto rato decidí organizar mi trabajo por series, porque a mí la repetición me aburre, entonces no puedo hacer la misma polera 20 veces, la odio. Entonces salud mental, adiós, se va cuando ya estás odiando la libreta que facturaste 5.000 veces. Entonces ahora yo sí tengo una decisión de... hago una serie, no hago más de 20, y lo siento si lo quieres, pero te lo permite. porque mi salud mental no da, no, y lo odio, o sea, a mí me carga odiar lo que estoy haciendo. Entonces hoy día, por ejemplo, yo ahora esta E8M saqué 20 mayoletas con el diseño que a mí me hace sentido, y no pienso volver a guardar más la pañoleta del logo del aborto libre porque ya la odio. Pero me tuve que dar cuenta con la psicóloga, así como de por favor no la hagas porque la odio. Bueno, soy súper obsesionada con el proceso, y aparte súper obsesionada con el archivo, entonces yo documento todo lo que voy haciendo. Tengo un listado de lo que no quiero hacer para no hacerlo, porque me cuesta mucho decir que no. Entonces hice ese listado de esto es lo que no quiero hacer. Entonces cuando alguien me pide algo, leo el listado y es como, no, antes me he listado de lo que no quiero hacer. Ahí voy a preguntar. Yo tengo un listado con precios, porque me cuesta caleta cobrar, y a veces siempre quiero cobrar menos, y como no puedo cobrar menos. Tengo una consulta con respecto a eso de cosas que no haces. ¿Tienes una respuesta como prototipo a las personas cuando te preguntan algo que tú, como que no está dentro de tu línea de trabajo? Es que depende. Yo tengo un dicho que yo le miro los zapatos a las personas. Entonces, si, no sé, pues viene una vieja o una Eva, así como, ¿quieres la mañaneta? ¿Cómo no vas a la mañaneta de celeste si hace de la verde? ¿Cachai? Es como, ah, chao, mejor que una de la mierda. Pero generalmente es como, no, lo siento, ya no hago eso, estoy trabajando en otra cosa. Tengo pedidos. Generalmente ocupo mucho, así como, sí. No, tengo la... Dios, no tengo ni una hueá que hacer, pero si la hueá me carga, bueno, tengo la agenda llena también. Pero es como eso la respuesta, no tenés como una respuesta. Es que depende de la persona que me lo está pidiendo. ¿A quién lo va a entender o no? Entonces, claro, si mi receptor no se puede, un hueón heterosí que me está pidiendo una pañoleta para la polola, como, ah, chao, loco, bloqueado, ya ni siquiera lo bloqueado, así como, porque de verdad, yo estoy en el rollo muy de priorizar mi salud mental respecto como a ganar unas lucas. A veces sé que es difícil, ¿cachai? Pero también he aprendido que yo prefiero tener más amigos que plata, porque termináis como odiando lo que amas. Esa es la hueá, ¿cachai? No quiero terminar odiando lo que yo estoy amando, ¿cachai? ¿Por qué? Porque el loco me va a dar 10 lucas porque me compré una bolera, ¿cachai? Preguntas tipo, yo te diría, bueno, mira qué es. Si es un hueón, tú puedes mandar a la mierda, chao. ¿Sí? O sea, que en general, yo pongo como que no veo a la gente. Entonces, para mí es fácil, o sea, es como más fácil tener una respuesta más o menos como prototipo. Porque yo tampoco sabía qué decir que no, o sea, hasta el momento tampoco sé muy bien decir que no. Me cuesta mucho. Y siento que lo que más me ha servido es darme cuenta de mis capacidades para saber qué es lo que no puedo hacer, porque me ha causado mucha frustración hacerlo. Como que ya no experimentar cosas nuevas cuando alguien me pide algo nuevo que no hago. Yo evado un poco esa respuesta, pero por eso lo preguntaba. Sí, pues, o sea, yo cuando te digo le miro los zapatos, yo está el coraje, yo voy a estar. Entonces, huevón, ya está. Ah, tiene una banderita atrás. Sí, amigo, tengo toda la paciencia contigo. Por eso yo tengo, es como la respuesta. O incluso mirar en Instagram y ver quién lo sigue, ¿cachai? Ya, o hay otra gente que la conoce, ya. O tengo amistades, porque yo, de verdad, soy pésima para la doble lectura. Entonces yo solo pregunto esto. ¿Nos cae bien o nos cae mal? Nos cae bien, ok. Nos cae mal, ok. Ni siquiera pregunto, ¿cachai? ¿Confío en el criterio de ciertas personas? Como, bueno, no sé... Tú seguías a tal persona, a Perico, ya, oye, ¿nos cae bien Perico? No, nos cae mal. Bloqueamos. Porque si no... la gente, lamentablemente, estamos insertos en esta hueá y quienes nos van a comprar son profundamente capitalistas. Entonces, si tú no cuidas tu salud mental con esa gente, lo que te hacen cagar, ¿cachai? Así como... O sea, yo ya no explico la hueá de por qué no le vendo a hueones. Antes era como, no, loco, yo no te voy a vender. Ahora nada, adiós, porque los locos te rebaten, te hablan para huevearte. ¿No? ¿Y por qué no hace una torta que no sea vegana? ¿Por qué no me hace una torta con carne? Ya, y el último tip que le quería, o sea, como mi última estructura que me ayudó caleta en el último tiempo, la descubrí a mí, gracias a mi psicóloga maravillosa que estábamos buscando la torta. Aparte de hacer lo de las series, es que yo tengo... no sé si es como la capacidad, pero bueno, tengo el rollo de que si no lo veo, no existe. Entonces me pasó en algún momento que tenía muchas máquinas guardadas en cajas y si no las veo, no se me ocurre que las puedo usar. Entonces, quienes han ido a mi casa, mi living básicamente es mi taller. Me aprovecho de pedir. Mi living está dividido en dos áreas. Una es mi gran mesón de producción, donde están las máquinas y las veo, están ahí diciéndome estoy acá. ¿Cachai? Que también voy cambiándolas como por épocas. Hay épocas en que unas las guardo y quiero hacer más del otro, pero en el fondo sé que lo que está ahí es con lo que puedo producir. Y mi otra área, que es donde, bueno, si me siento en el escritorio, es donde dibujo, donde están los lápices, donde está el computador, donde puedo investigar. Por lo menos a mí me ayudó mucho como definir ese espacio. También fue complejo porque vivo con más personas y mi living básicamente es mi taller. No hay living en mi casa. Pero también de reflexionar con esas personas con las que convivo, de bueno, loco, te estoy manteniendo. Igual la reflexión fue media como dictatorial, pero igual fue como, bueno, adolescentes, ¿ustedes les gusta teñirse el pelo, los piercing y las partes caladas? Y que les compre, compran unas weas en Minecraft que no sé qué son, ¿cachai? Y el sushi vegano porque les encanta sushi vegano, pero igual quieren comer salchicha, ¿cachai? Ya, bueno, quieren esa... Que, es, o sea, ese tipo de vida. ¿Le gusta que esta persona esté manteniendo como esa forma de vida? Tienen que bancarse, no tener living. Y que tienen que bancarse que el living no es un espacio para desorden, no se sacan las cosas. Y si estoy en el computador, es mi hora de trabajo. Entonces también como que si tienen esa posibilidad, aunque sea en su habitación, de bueno, este es mi lugarcito para... bueno, mira, desde mi estructura mental me ha ayudado caleta. Ya, ahora vamos a hacer un juego que es la parte final. Siento que habla un montón, yo dije que habla un montón. Dale, sigue, sigue. Ya, este juego es un juego que aprendí de otras compas, y quiero decirlo así, de personas de que viven en situación de discapacidad y que son personas disidentes. Y creo que es un juego que se puede adaptar a muchas situaciones para conversar y resolver conflictos como en conjunto. La idea de este juego es crear un set de tarjetas que aquí hay para que nos repartamos, y tenemos que armar tres grupos de tarjetas. Uno con lugares comunes para todos. Por ejemplo, el taller en el living de mi casa, que entre todos podamos decir, bueno, no sé, Casa La Escoba es un espacio común que estamos usando ahora. Podría ser Plaza Tribunales, ya, como que podamos decir una serie de espacios. ¿Puedes dividir en grupos? Creo que eran como 8 grupos. Esa es una ronda de tarjetas que tenemos que hacer entre todos, como nombrar espacios comunes, aunque sean nuestros espacios íntimos, pero son espacios que en algún momento todos vamos a utilizar. Una pregunta respecto a eso. Que esos espacios íntimos, cuando tú dices que todos los podemos utilizar, ¿es que coincidimos en ocupar, por ejemplo, cada uno su propio living, o es que ese living estaría abierto para que lo utilicemos como un conjunto? Yo creo que son un poco de las dos. Igual porque tu mi living, todos han ido a trabajar y uno de los que estamos ahí. Pero igual pueden ser un espacio en común que nosotros todos tengamos un taller en una habitación. Sí, taller en una habitación. En el fondo, que si alguien propone un espacio, al resto le haga sentido, si ya ponga bueno, ¿cachai? Pero si me decís, no sé, el salón de honor de la Moni. Como colectiva, porque todos digan ya, sí, claro. Entonces alguien propone, sí, ya le. Ya, el otro grupo de tarjetas que hay que armar, son las barreras. Barreras que conocemos. Estas pueden ser cualquiera, no hay que vincularlas a los espacios, sino barreras, como ya. Una barrera es pagar impuestos. Una barrera es soy desordenado con el tiempo. Y bajo la misma que alguien diga, bueno, yo creo que una barrera es, por ejemplo, en este espacio, por ejemplo, no tenemos a nadie en situación de discapacidad. En silla rueda, por ejemplo. Yo siento que es una barrera no poder llegar a esas otras personas, y menos, por ejemplo, gente desde las disidencias que estén en esa situación. O no sé, nuestra barrera es no tenemos plata. Ya dije un montón, pero la idea es que todos digamos barreras. Y la última ronda de tarjetas es como ideas de actividades o a ideas de proyectos. Organizar un partido de fútbol, ir al cerro, ¿qué? El cerro Caracol, todos juntos. Una ciudad. Y el juego después consiste en que tenemos todas las tarjetas y cada se junta la, se mezclan las tarjetas, después al azar sacamos un espacio, una barrera, una actividad. Entonces podría ser un espacio, la plaza, una plaza de Barra Norte, una barrera, no hay acceso a silla de ruedas, y la actividad es hacer un partido de fútbol. ¿Cómo lo subsanas? Armando esa historia, con lo que sacamos al azar, ¿cachai? Empezamos a ver cuáles serían las posibles soluciones para que se pueda hacer esa actividad en ese espacio, eliminando la barrera. Y aquí está permitido decir, yo creo que eso no es así, yo creo que es de otra cosa. Porque la idea de esto es también mostrar nuestra distancia. Como, no, a mí esa va, no, lo que tú estás planteando no me funcionó por ABC. Entonces hay que buscar otra forma. Hasta que haya una forma en que todos digamos sí, lo haríamos así. ¿Entiendes? Ya. ¿Quién quiere escribir tarjeta? Yo creo que vamos a escribirlas todas, ¿o no? No sé, ¿cómo quieras? ¿Cuántos son? ¿Tres? No, tres. ¿Qué son? Solo las de Vicky. Ya. Espacios. 10 espacios. Hay 10 parejas. No, no, no. Sí, no, no, no. ¿Casa de escoba? El segundo taller del día domingo, segundo día del Festival Inadmisible, acá en Casa Escoba de Concepción. En estos momentos se está realizando una actividad dentro del taller que tiene que ver con la organización de alguna actividad. Y bueno, la idea de este taller también específicamente va enfocado a ejecutar de buena manera, por decirlo de alguna forma, nuestros horarios dentro de lo que es la autogestión. Sí, por ejemplo, la laguna de Santa Fe, la barrera de San Diego Pico, y poder llegar. Así que aquí estamos viendo cómo discuten los copies y están poniéndose de acuerdo de qué lugares elegir. Se dieron 3 ejes. Lugar, barrera y cómo hacerlo. Entonces están ahí discutiendo qué espacio les gusta, qué espacio les consideran seguro, y después van a conversar sobre las barreras, los impedimentos para generar algo ahí. Y bueno, eso quiere lograr que entre todos nos vayamos Ya, proporcionando datos para facilitarnos el trabajo de organización. La otra, aquí la Paula va a notar, las barreras. Ya notamos una. ¿Cuál es una barrera? Sensibilidad. O sea, ¿tú sabes? Ya, ¿qué decías? No es un espacio antirracista. Pero ahí la barrera sería el racismo. Ah, sí. Una barrera solo sin poder. Un espacio de no, y no estudios. O una barrera más clara para cosas que pidan estudios. La municipalidad. ¿Permisos legales? La antecedentes, no sé cómo decirlo, pero los antecedentes penales. Los pagos. Sí, la carrera de la ¿Cómo podrían hablar de eso? Las leyes. Claro, el presidente. El Estado. El capacitismo. El capacitismo. ¿Cómo es el capacitismo? ¿Consideras que podría ocupar? Sí. Pero el acceso, por ejemplo, si hay escaleras, si hay ascensor para gente que pica. En mi caso, como el tipo de autogestión que, en la que yo me muevo, recién hace poco estoy explorando más como la creación de cosas, de objetos, pero en realidad me muevo más como desde la educación o de hacer taller o qué sé yo. Entonces, y principalmente, bueno, a adultos, pero también a niños, como que ese en algo que con compañeras no hemos enfocado alto, y que los espacios, por ejemplo, no contemplen a las niñas y a las juventudes, o que sean más aún como con la lógica adultocentrista, es una barrera. Sí. Entonces yo eso lo ya, y avancemos con la última para poder empezar a hacer una voz, ¿no? Y la última era ideas de cosas que hacer. Da lo mismo, no se pone como específico con dibujar. Una talla linda. Completada y tal. Comilona mejor, con comida al fin. La comida muy bien. Chao, gracias. Eso. Un plato único puede ser cualquiera, tallerona, esto lo encuentro acá en igual como sí, espacio sí, como de acá. De repente solo poder compartir cómo sería. Sí, de este primo. Ya, sí, pero como, claro, como por ahí. Como por ahí espacio. Sí. Y ahora les voy a sacar las fotos. Están todas las... garantizamos a nuestros compañeros que no va a ser un espacio pegando algo. Ay, no sé, como armar como un equipo de que esté a cargo de la seguridad. ¿Estás como pendiente de esos como actos de violencia? Quizá... Es que... no es un espacio trans incluyente, tendría que ver como con el Parque Ecuador en sí o como las personas, por ejemplo, con las que nos vamos a estar organizando. ¿En no, con el espacio. Con el espacio físico. Sí, es que no sé, yo creo que abarca todo porque va a partir también de ver quiénes son las personas que vamos a convocar para que estén en ese espacio y sea seguro para todo. Yo, la difusión también para... O quizás fomentar que vayan más personas que sean trans, como para que se potencie. Yo pensé, pero es que no sé si es como parte de una solución, cambiar el lugar, porque es como cambiar las condiciones de lo que están las tarjetas. Sí se puede. Ah, ya. Sí se puede. Sí, porque lo que queremos solucionar es que queremos hacer una fiesta. Queríamos la actividad. La propuesta es que sea en el Parque Ecuador, pero nuestro objetivo es hacer la fiesta y que no sea trans incluyente. Una propuesta es no hacerlo en el Parque Ecuador, buscar un espacio auto. Sí, porque ahí no me, o sea, tienes que asegurar no solo la instancia de tienda, sino que no solo los trayectos son como que claro, sí, claro. Si de repente sea un espacio abierto, es más difícil controlar eso. Sí. Entonces, ¿dónde lo anunciamos? ¿Dónde viene el link de la reina? Sí. Ya, entonces, ¿cuál sería como la respuesta como que todos estemos de acuerdo y que creemos que es la correcta para hacer la fiesta y que no sea un peligro para las personas trans? Hacerlo ¿Le parece entonces la propuesta que dice mi papá? ¿Qué dice fecha? Para hacer la fiesta. Va a ser un participador y buscar un espacio seguro para hacer la fiesta. Bien. ¡Bravo! ¡Ya, otra! Igual pensamos. Solución de cambiar de lugar es que hablar con las personas discapacitadas, preguntarles qué consideraciones importantes se podrían tener para el lugar, si es que hay algo que se pueda modificar dentro de eso, y trabajar por esas cosas. Quizás podemos hacer hay otra solución. No, pero es similar, pues como a raíz de eso, hacer una rampa entre todos, con material reciclado. Y hay varios conductos. Igual no específicamente es capacidad. Pero podríamos entonces, la respuesta sería preguntarle a las personas en situación de discapacidad cuál es la modificación estructural o que se necesite para que realmente puedan llegar a nuestro taller y entender. ¿Les parece a todos? Sí. Ya, pero. Me reíba. ¿Saben que soy bien denso? Yo creo que igual el universo de la discapacidad es como súper amplio. Y como que también, por ejemplo, eso de plantear un taller como. Me encanta la respuesta de poder como preguntar, pero también creo que sería muy específico de la pregunta para la persona que quisiera venir a ese espacio. Entonces me preguntan también por qué una persona querría venir a un espacio si tenemos que como partir preguntándole como esa situación. Porque pensar a una persona, por ejemplo, sorda, donde la barrera no es estructural e infraestructura, pues, sino que la barrera es de lenguaje. Entonces como... no sé, creo que es como más complejo. No tengo tantas soluciones. Claro, quizás como... Incluso ahora sí, pues, pienso que podría ser más específico y decir que, claro, como es un taller de entrenamiento abierto como a personas con... movilidad reducida, como para enfocarse como en ese aspecto y poder ayudar desde ese lugar, como que se pueda incluir. Como, claro, como bajarle una más. O al mismo tiempo, si se consigue algún entrenador que sepa el lenguaje de señas, como especificar que es como abierto para ese tipo de discapacidad. Claro. Ya, las igual yo creo que a la larga es como a aprender. Claro. Hagamos este una año más. Todo el la última. Sí, no, sí, yo voy a hacer. Después, ¿ya dejamos la tarjeta? La última. ¿Quién quiere una tarjeta? Yo pongo la mano. ¿Un lugar? No, el lugar no tengo. No. A ver, no, es un lugar. Ay, ¿por qué está ese? Por allí, que se sana. Tiene alguna barrera, perdón. ¿Por qué? No, no, no, eso no está bien. ¿Sí? ¿Y a quién tiene lugar? Ah, ya. Laguna. Ah, entonces. Sí. Barrera. O sea, dice estudios academicismo. ¿Ya? Con la vergüenza. Tenemos que ir a hacer una queremos hacer, no, igual puede ser, queremos hacer una completada vegana en la laguna, pero la academia vegana. Pero las académicas de la UDEC que no se puede comer palta cerca de la laguna porque afectaría el medio. Porque no hay consigo de la laguna. Vaya. Si afecta el medio ambiente, yo sentaría con la academia. Igual tengo un punto respecto al medio ambiente y los academicismos, o sea, obvio, sí. Tú tenías hoy día huevones justificando, no, es que los árboles se prenden solo, ¿cachai? Como desde la academia, o por ejemplo hoy día pasa en Penco, que estaba metida como en eso, los académicos de la UDEC que están levantando investigaciones para decir que la explotación de la mina en tierras raras no va a generar nada en el subsuelo de agua, ¿cachai? Falso, falso. Falso. Entonces podría ser falso que a la laguna le haga mal estar al lado de la palma. Creo que el completo una mina tan noble. Que puede no tener pasta y tener otras cosas que gusten. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, quería proponer un cambio en la historia que se me había ocurrido. Que el academicismo viniera como desde el protocolo de cómo comer. Como que no puedes, no podemos hacer una comilona en la laguna porque no sé, no hay un espacio de mesa y eso como que no es adecuado. Como desde ese lugar que me tomara. Claro, claro, como de volver, ¿sí? Que parece que la academia en ese caso tiene que ver con la clase, ¿no? Claro. Entonces como sí, las personas pobres que comen con la mano, como no, comer la, no sé, como por ahí me como en términos de la historia, no sé si les parece. De la prohibición. Claro. De los morales. Y ahí cómo no nos deshacemos de los alcanzados. No lo he escuchado y vamos a comer igual. Ajá, sí, eso. Eso. Yo con o buscar una persona que nos vaya a hablar sobre alimentación vegana, pero de una mirada más no tan academicista, sino antiacadémica. De una nutrición de la casa. ¿Les parece esa solución? Sí. Sí. Y full. Sí, gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Este juego igual yo creo que pasaron cosas interesantes, como por ejemplo lo que pasó al principio que planteó Berni, como salir de la caja y la estructura del juego, pasa mucho con este juego que la gente como que se va en bolombo, que dice no, es que el lugar no da con no sé, pues, y estoy inventando, no hubiera salido el partido de fútbol en la cocina, ¿cachai? Entonces, hay gente que se atrapa porque finalmente estamos tan como normativizados a que es la regla y lo que hay que hacer, ¿cachai? Pero Benny lo hizo estupendo y salió en la caja y dijo, no vamos nada para Ecuador. Entonces, esta dinámica se puede hacer, yo la adapté para esto, pero por ejemplo, cuando las dos veces previas que yo lo he hecho, una vez tuvo que ver, por ejemplo, con las barreras con las personas en situación de discapacidad. Entonces, se hablaban lugares, se hablaban de barreras que viven las personas en situación de discapacidad y actividades que ellos querían lograr. Entonces, por ejemplo, ahí se hablaba en torno a, bueno, ¿cómo vamos a este lugar a hacer esta actividad, ¿cachai? Con personas sordas, ¿cachai? Y se puede adaptar a otras instancias también. También lo he hecho como en términos de hablar, por ejemplo, de gestión cultural. Bueno, este es un espacio donde se hace cultura, está la barrera y está la actividad que queremos hacer. Entonces, si en algún momento la quieren usar, es cosa de adaptar. Los espacios al tema que estamos hablando, las barreras al tema que estamos hablando y la actividad enfocada en esta forma. ¿Ya? Eso era el taller. ¡Gracias! Ahora hay que ordenar. Bueno, ahí están escuchando lo que fue el término de este taller. Este taller que fue realizado por la Loica, también parte de la organización de este Festival Inadmisible de FEM Chile, que se realizó acá en la Casa Escola de Concepción. Y bueno, con esto ya se está dando término a estas dos jornadas, sábado y domingo, de Festival Inadmisible, donde pudimos compartir los oficios, contarnos experiencia, conocernos entre disidencias y mujeres creadoras de acá de la región, de la zona, desde una perspectiva de la autogestión, algo muy importante, no desde el emprendimiento, no desde esta idea de emprendimiento nivel Estado, ¿cierto?, que nos plantean. También para atencionar los conceptos, el concepto de autogestión, el concepto de autonomía, cómo vamos logrando, ¿cierto?, sobrevivir individual y colectivamente a este sistema, con diferentes alternativas como lo es la vida autogestionada. Así que bueno, eso, muchas gracias a todas y todes quienes nos escucharon y a todos también, a todos nuestros compañeros trans que están también escuchando. Les invitamos entonces nuevamente a estar pendiente de nuestras redes sociales de Radio La Zarzamora también, que esta semana tiene una gran programación con todo lo que es esta semana del 8 de marzo. Vamos a estar en San Miguel, recordarles que nos sigan el viernes desde las 5 de la tarde, desde las 4 de la tarde estaremos transmitiendo desde las afueras de la cárcel de San Miguel en Santiago, este 8 de marzo anticarcelario, antiespecista. Y bueno, durante todo el día viernes vamos a estar transmitiendo también todo lo que van a ser los meetings, los barrotazos, el barrotazo de acá de la cárcel El Manzano y todas las informaciones que vayan surgiendo en los diferentes territorios. Recuerden que La Zarzamora solo está difundiendo convocatorias autónomas y anarcofeministas para que las personas que trabajan con el Estado, están ligadas a las instituciones, no nos manden sus convocatorias porque no vamos a ser parte de ellas. Y eso, muchas gracias por participar, por escucharnos, por ser parte a través de la distancia, por medio de la radio de este festival Inadmisible acá en la Casa Escoba Concepción. Chau, chau, nos vemos por ahí.